toda tu música. Radio San Pablo. Disfrútala. 95.3 FM. Disfrútala. Radio San Pablo. Radio San Pablo, la Corporación Impacto de Cajamarca. Disfrútala. Disfrútala. No te desprendas de esta sintonía. No te desprendas de esta sintonía. Radio San Pablo, San Pablo. La voz del Cunturuasi. Aquí están los grandes éxitos. Éxitos. Aquí los éxitos no paran. Atención, atención, señores padres de familia, estudiantes. La Academia Preuniversitaria 13 de Julio anuncia su ciclo de preparación 2026. Recuerden que contamos con selecta plana docente y experiencia comprobada. Realizamos simulacros tipo admisión todas las semanas, prácticas en laboratorios y orientación vocacional. Te esperamos en nuestras oficinas del Instituto Pedagógico de San Pablo, en Girón Miguel Grau, sin número. Asegura tu ingreso hoy mismo, preparándote en la Academia Preuniversitaria. Universitaria 13 de Julio. Mayores informes al celular 963-829-709. No pierdas esta gran oportunidad. Academia 13 de Julio. Tu ingreso empieza aquí. Encima la información de la hora, tenemos ya las 9 de la noche, 15 minutos en todo el país. Estamos ya listos y dispuestos para presentarle lo mejor de nuestra música folclórica en el programa Corazón Andino. Quien está frente al micrófono, su seguro servidor, Norberto Soto Gamarra, quien estaré por este espacio radial para presentarle lo mejor de nuestra música folclórica a través de Radio San Pablo. Y a nombre de nuestro gerente general, don Víctor Raúl Cabrera Chávez, a nombre también de su esposa, la señora Isabelita Villanueva, y a nombre de todos los que laboramos en esta empresa radial, les damos la bienvenida para que así de esa manera tengamos que disfrutar de la mejor música, los grandes intérpretes de nuestro folclor nacional. Señores y señoras, vamos a tener que iniciar ya con un excelente regalo musical en la voz de los Reales de Cajamarca. Para ustedes, con cariño, presentando este gran tema musical. Que sea muy honradita, pero que sea de chua. Estoy buscando una cholita que tenga amor sincero. Estoy buscando una cholita que tenga amor sincero. No importa aunque celosita, pero que sea de lindero. No importa aunque celosita, pero que sea de lindero. Estoy buscando una cholita que tenga buen corazón. Estoy buscando una cholita que tenga buen corazón. Que me atienda en las nochecitas, pero que sea de chapón. Que me atienda en las nochecitas, pero que sea de chapón. Miguelina me hará el desayuno, y mi chuadina me hará mi almuerzo, y mi linderina me hará la merienda, mi chaponerita se encarga del resto. Misa Miguelina me hará el desayuno, y mi chuadina me hará mi almuerzo, y mi linderina me hará la merienda, mi chaponerita se encarga del resto. ¡Vamos a chuar! de nuestra música. Radio San Pablo, la auténtica voz del Conturbasi. Así linda marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantándote conocí, linda marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantándote di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Cantándote di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Marujita ingrata, a tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. A tu ladito estaré acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte perdurará. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte perdurará. Maru, marujita, marujita linda, por ti desde el hoy el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma mía. Maru, marujita, marujita linda, por ti desde el hoy el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma mía. Para que baile Walter Basantes y Matilde Burgos Rodríguez. vida lo mejor, has caído a lo peor. Tú sufrirás, llorarás por este mi gran amor. Pensaste ir a lo mejor, has caído a lo peor. Tú sufrirás, llorarás por este mi gran amor. Y nos vamos al Guayo el 2 de noviembre. Y que baile el Virajara. Así, así, Pascualito Burgos, luciéndose en el teclado. Y qué bonito baila Milagritos Alcalde. Siempre, siempre, con Richard Barrantes García. Trasladándote a mundos nuevos llenos de inspiración y talento que solo tienen los ganadores. Radio San Pablo, entre las mejores radios del Perú. Atención, señores constructores, consultores de proyectos y entidades públicas y privadas. A todos ustedes nos dirigimos para anunciarles que el Laboratorio de Ingeniería PWG, con más de 20 años de experiencia en el rubro, constituido en la ciudad de Trujillo, ha establecido una sucursal en la ciudad de Chilete para atenderles en estudios de impacto ambiental, estudio de suelos, concretos y asfaltos. Les esperamos en la ciudad de Chilete, en nuestras oficinas situadas en el Jirón Amazonas, número 105, donde les brindaremos atención especializada para sus proyectos y ejecuciones de obras como edificios, centros escolares, centros médicos, centros de reuniones. También les brindamos atención para la ejecución de sus carreteras, puentes, pavimentaciones de concreto y asfaltados, obras de arte, obras de saneamiento y proyectos en general. Para sus consultas, comuníquese con nosotros al teléfono 949-823808. Recuerde, Laboratorio de Ingeniería PWG es compromiso y excelencia en cada obra. Si tú buscas ropa de vestir para damas, caballeros y niños, Comercial Serna en San Pablo les ofrece la venta de pantalones, casacas, camisas, polos, poleras, zapatos, zapatillas, zapatillas importadas. ¡Ah! Y para los amigos del campo, tenemos yanques, botas de jeve, sandalias. Para los amigos estudiantes, tenemos mochilas. ¡Sí! Y para las damitas del hogar, tenemos hilos, frazadas, colchas y mucho más. Estamos ubicados en el Mercado de Abasto San Pablo, tienda número 4 y número 11. Teléfono celular 966-15-5272. WhatsApp 966-15-5272. Comercial Serna. Atención, señores constructores, consultores de proyectos y entidades públicas y privadas. A todos ustedes nos dirigimos para anunciarles que el Laboratorio de Ingeniería PWG, con más de 20 años de experiencia en el rubro, constituido en la ciudad de Trujillo, ha establecido una sucursal en la ciudad de Chilete para atenderles en estudios de impacto ambiental, estudio de suelos, concretos y asfaltos. Les esperamos en la ciudad de Chilete, en nuestras oficinas situadas en el Jirón Amazonas, número 105, donde les brindaremos atención especializada para sus proyectos y ejecuciones de obras como edificios, centros escolares, centros médicos, centros de reuniones. También les brindamos atención para la ejecución de sus carreteras, puentes, pavimentaciones de concreto y asfaltados, obras de arte, obras de saneamiento y proyectos en general. Para sus consultas, comuníquese con nosotros al teléfono 949-823808. Recuerde, Laboratorio de Ingeniería PWG es compromiso y excelencia en cada obra. Gracias por ubicarnos nuevamente como la número uno en preferencia total. Total. Ahora reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y brindándoles alegría y mucha diversión. Y continúa respondiendo. Yo escucho Radio San Pablo, la auténtica número uno. Atención, atención, señores padres de familia, estudiantes. La Academia Preuniversitaria 13 de Julio anuncia su ciclo de preparación 2026. Recuerden que contamos con selecta plana docente y experiencia comprobada. Realizamos simulacros tipo admisión todas las semanas, prácticas en laboratorios y orientación vocacional. Te esperamos en nuestras oficinas del Instituto Pedagógico de San Pablo, en Jirón Miguel Grau, sin número. Asegura tu ingreso hoy mismo preparándote en la Academia Preuniversitaria. Universitaria 13 de Julio. Mayores informes al celular 963-829-709. No pierdas esta gran oportunidad. Academia 13 de Julio. Tu ingreso empieza aquí. Mamá Pancha, y qué bien lo hace Don Simón. Y ahora que están cansados, con la hija a cargo yo. Tu música. Radio San Pablo. Disfrútala. 95.3 FM. Disfrútala. Radio San Pablo. Radio San Pablo. La Corporación Impacto de Cajamarca. Disfrútala. Disfrútala. Y 26. Bien, estamos presentando lo mejor de nuestra música folclórica a través del programa Corazón Andino en Radio San Pablo. La radio que siempre está en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Hoy sábado, esta es tu respuesta. Yo escucho Radio San Pablo. La auténtica voz del Cotubasi. Nueva. Solo lo encuentras en Radio San Pablo. Tu radio. 10:48. Vamos a saludar también allá en el caserío de Iglesia Pampa para nuestro amigo que está sintonizando la radio. Me refiero para don Clemente Casquín. Gracias por estar siempre sintonizando Radio San Pablo. Saludo para usted, también para su esposa y toda su familia. Vamos con más música, más alegría, y ahora tenemos líder Memirillo con este excelente regalo musical. Esta suerte que yo tengo, sorpresa. Con los violines de Freder y Schender Comatanta, nadie nos gana solo. Y para que lo bailen mis dos hermanos queridos, José Membrillo y Lucerito Pio Bambino. Estamos también llegando ya a la parte final del programa. Bueno, hemos estado con cada uno de ustedes, amigos y amigas, siempre acordándonos de todas nuestras buenas amistades, deseándole muchas bendiciones a cada uno de nuestros amigos y amigas, y que este año 2026 sea de mucha algarabilla, de mucho regocijo para ustedes. Dios que los bendiga a cada uno de nuestros amigos oyentes de Radio San Pablo, quienes también están escuchando en señal abierta en los 95.3 frecuencia modulada Radio San Pablo. Señores y señoras, a nombre de nuestro gerente general, don Víctor Raúl Cabrera Chávez, su digna esposa, la señora Isabelita Villanueva, y también a nombre de todos los que laboramos en esta empresa radial, del mío propio, don Alberto Soto Gamarra, despedimos ya el programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y me despido ya con este último regalo musical en la voz elegante de las hermanas Ayay. Original de las hermanas Ayay. Somos Irene y Flor, eternamente enamoradas, con amor, con amor. Gracias. gracias por ubicarnos nuevamente como la número uno en preferencia total. Ahora reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y brindándoles alegría y mucha diversión. Y continúa respondiendo: yo escucho Radio San Pablo, la auténtica número uno. Transportes Ángel Divino abrió sus oficinas en San Pablo, ofreciendo la venta de pasajes y envíos de encomiendas. Servicio San Pablo Lima, fecha de inicio 1 de diciembre del 2025, hora de salida 4 y 15 de la tarde, ruta San Pablo, San Bernardino, Lima, desembarque, cruce Ventanilla, Marco Polo, frente a Plaza Norte, Manco Cápac La Victoria. Horario de salida de Lima San Pablo, 12 y 30 de la tarde. Ubíquenos en San Pablo, en Julián Cruzado número 258, Barrio California, referencia, entrada por el Arco del Triunfo. Contáctate con nosotros al 971-329429. Viajaré, viajaré, en Ángel Divino ya compré. Ángel Divino llega lejos, va tranquilo para la... Recuerda, somos Empresa de Transportes Ángel Divino. Viaje placenteramente. Nadie es eterno en el mundo. El mejor homenaje para tus seres queridos está en Agencia Funeraria El Ángel. Seguimos atendiendo en esta provincia de San Pablo con los mejores servicios funerarios. Tenemos a la venta ataúdes de madera en diferentes modelos y colores con facilidades de pago, pues somos fabricantes. Contamos con capillas iluminadas para el campo y la ciudad. También contamos con sillas, bancas, carpa y servicio de movilidad completamente gratis al lugar que usted nos solicite. Somos Agencia Funeraria El Ángel. Si su familiar falleciera fuera de la ciudad de San Pablo y usted contrata nuestros servicios, el traslado es completamente gratis. Ubíquenos en Girón Lima, número 270, cerca al Banco de la Nación. También estamos con Funeraria El Ángel en la provincia de San Miguel, en el Girón José Gálvez y Girón Cajamarca, cerca al Mercado Central, o llámenos a los celulares 952-57-1826 o al 971-23-8514. Somos Agencia Funeraria El Ángel. Adiós a los que se quedan. Bien, amigos y amigas, no puedo retirarme sin antes de saludar a mi gran amigo que también está sintonizando la radio. Me refiero a don Abel Chilón Castrejón, que también está sintonizando el programa Corazón Andino, agradeciéndoles también, y que este año lo pase muy bien los carnavales allá en Cajamarca. Saludos para don Abel Chilón Castrejón. Bueno, nos comenta y dice: saludos, mi querido profesor, desde la capital del carnaval peruano, y páseme una canción de Flor Pileña. Saludo para usted, mi estimado Abel Chilón Castrejón, deseándole muchas bendiciones. Saludos también para toda su familia en Cajamarca. Con esta canción sí ya despedimos el programa, con la canción de Flor Pileña, una bonita canción que la vamos a presentar. Muchísimas gracias. Permiso.